Sección 13 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Capítulo 11. Industrias, alcabalas y tributos. La agricultura, fuente de vida para estos pueblos, como que constituye la industria por excelencia, no pudo alcanzar lisonjeros adelantos en el período de la dominación colonial. Extensiones inmensas de terreno permanecían sin cultivo, multiplicándose en ellas el ganado vacuno, particularmente en la provincia de Honduras. Así pues, la carne se vendía a muy bajo precio y los más importantes beneficios de la industria pecuaria eran los procedentes de la exportación de las pieles que a la península se enviaban. El cacao, cultivado ya por los antiguos aborígenes, continuó siendo después de la conquista uno de los ramos de que más rendimiento se obtenía. Era cosechado especialmente en Soconusco de Chiapa, en Suchitepeques y Escuintla de Guatemala, en Izalco, del corregimiento de Sonsonate, en San Vicente, de la provincia de San Salvador, en el norte de Honduras, en León y otros lugares de Nicaragua, y en el Valle de Matina, de Costa Rica. Exportábase ese artículo en gran cantidad con destino al Perú por mar y a Oaxaca por tierra. Poco a poco fue disminuyendo la producción, y la del Valle de Matina desapareció por los ataques de los corsarios en aquellas costas. Las plantaciones de San Antonio Suchitepeques, en el año 1799, cuando se experimentaba la decadencia, dieron 8.400 cargas, pero debe saberse que allí fue donde menos se hizo sentir el retroceso en este punto. A fines del siglo XVII, se exportaban del Reino de Guatemala 20.000 zurrones, con 3 cargas cada uno. En esa cantidad, como bien se comprende, no se incluye lo que en estas provincias se consumía. Para apreciar el decaimiento antes expresado, baste decir que solo los indios izalcos produjeron en 1586 más de 50.000 cargas. El añil fue otro de los ramos de la industria agrícola, señaladamente en las provincias de Guatemala, San Salvador y Nicaragua, pues en la de Honduras apenas daba algunos productos. Desde antes de la conquista conocían los aborígenes la propiedad tintoria de las hojas de la planta llamada jiquilite y hacían uso del tinte, aunque preparándolo según un sistema diferente del empleado después por los españoles. Era prohibido en la época de la dominación colonial ocupar a los indios en las tareas de la elaboración del añil por el daño que de ellas les resultaba en la salud. Y a efecto de suplir la falta de operarios para el beneficio, intentó en 1587 el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala que se aumentase el número de negros esclavos traídos de fuera, pero no lo consintió la audiencia. Hubo por algún tiempo viñas y olivares en varios puntos de estos países, pero el gobierno español, obedeciendo las absurdas ideas a la sazón dominantes, prohibió aquellos plantíos para que aquí se consumiesen los vinos, las pasas, el aceite y las aceitunas que de España venían como artículos de comercio. Así, el añil, los cueros, la zarzaparrilla, el bálsamo, el liquidámbar, el cacao, la vainilla, los tejidos de lana hechos en el país y otros pocos productos eran los elementos que nutrían el comercio. Respecto a la grana o cochinilla, debe saberse que en 1812 comenzó en estos países a producirse de un modo formal por empeño del capitán general, señor Bustamante, y de la Sociedad Económica de Guatemala, aunque los que en primer lugar procuraron ese adelanto fueron los párrocos de Tuxtla y de Cubulco, trayendo desde Oaxaca la semilla y propagándola aquí. Antes de ese tiempo solo existía la llamada grana silvestre, que en pequeñas cantidades era objeto de la exportación, como lo fue después en escala considerable la que se llegó a cosechar al favor de los nuevos procedimientos introducidos. Por Real Orden del 17 de enero de 1818, se dispuso que en los lugares apropiados a la siembra del nopal y crianza de la cochinilla se aplicaran los pueblos a tan productiva industria y se previno que, con intervención de la misma sociedad económica, se proporcionasen a los cultivadores las sumas de dinero al efecto necesarias de los fondos de comunidades de indios. El alcalde mayor de Tegucigalpa, licenciado don Narciso Mayol, mandó cumplir esa real orden en los pueblos a su jurisdicción asignados y así lo dijo a la audiencia en nota del 19 de junio de aquel mismo año. Nota: Expediente número 1, Tegucigalpa, 1818, archivo de la Real Audiencia Pretorial. Fin de nota. Especial interés inspiraba al gobierno español el aprovechamiento de las minas de oro y plata de estos países, y era Honduras la provincia en que más abundaban las ricas vetas. Con arreglo a instrucciones recibidas por los gobernadores, fomentábase de preferencia ese ramo de la industria, creyéndose que la riqueza de un pueblo se mide principalmente por la cantidad de metales preciosos que de su suelo se extraen y que, sin embargo, no son más que una de las formas de la prosperidad. Según el informe dirigido en 1796 por el capitán general señor Domás y Valle al rey de España, se desarrollaba con mucha lentitud esa producción, ya por falta de capitales y obreros, ya por escasez de sujetos prácticos en las faenas del beneficio. En la provincia de Chiapa no se había encontrado más que una u otra mina de hierro y plomo, no obstante las excavaciones en varios puntos ejecutadas para descubrir veneros de oro y plata. En la provincia de Guatemala se beneficiaban a la sazón varios de estos últimos, es decir, auríferos y argentíferos en Alotepeque, en Parrasquí, Momostenango, Malacatán, Los Esclavos, etc., etc. En la de San Salvador se explotaban las minas de El Tabanco y Los Encuentros, las de Chalatenango, la de Cojutepeque, las de Metapán y la de Sensuntepeque. En la de Nicaragua, las 5 del lugar nombrado El Peñón, distante 20 leguas de la capital de la provincia, pues ya se encontraban en abandono las otras, como la muy rica descubierta en 1699, a 2 leguas de la ciudad de Nueva Segovia. No faltaban en Costa Rica minerales explotados en anteriores tiempos y que ya en 1796 no eran objeto de beneficio por falta de recursos. Muy afamadas eran en Honduras las de Corpus, que habían dado pingües rendimientos, y además de esas, se trabajaban entonces 3 del partido de Comayagua, las de Yuscarán, Potrerillos, Santa Lucía, Cedros, San Antonio, etc., etc. Para el laboreo de las de Tegucigalpa, se enviaban frecuentemente indios de los pueblos de Somoto, Totogalpa y Talpaneca, de la jurisdicción de Segovia, con arreglo a orden superior. También en el partido de Sulaco de Honduras había ricas vetas de plata y oro, que en 1796 no estaban explotándose. Traíase de la península, por el puerto de Omoa, el azogue destinado al laboreo, y se vendía en Comayagua el quintal a 60 pesos y en las demás provincias a precio más alto, pues de aquella ciudad se llevaba ese artículo a los otros puntos del reino en que se necesitaba de su auxilio. En Metapán, de la provincia de San Salvador, se trabajaban los minerales de hierro y en la jurisdicción de Tegucigalpa el muy rico de plomo, situado cerca del pueblo de Ojojona y en el que había en 1752 más de 1,000 individuos entre empresarios y obreros. Pagábase a las cajas reales el quinto del oro y de la plata que las minas produjesen, pero redújose ese impuesto a la mitad en 1578, en razón de la pobreza en que habían venido cayendo estas colonias, aunque después se restableció el quinto. En materia de alcabalas hay que hacer constar que, por Real Cédula de 1576, estaba prevenido pagar a la Real Hacienda el 2% sobre toda compra y venta, trueque o cambio que se efectuase. Así pues, satisfacíase la cuota por el vino, por el aceite, vinagre, sedas, paños, lienzos, lana, azúcar, azogue, plomo, hierro, añil, loza, casas, heredades, mulas, caballos, carneros, etc., etc. De suerte que siempre que se negociaba en alguno de los artículos dichos, por mayor o al menudeo, en los que eran susceptibles de venderse o permutarse, así pagábase a las cajas reales la alcabala establecida. Respecto de los ayuntamientos o municipalidades, importa manifestar que también se les concedieron recursos para proteger los intereses que les estaban confiados. En real provisión expedida por la Audiencia el 16 de diciembre de 1816, asignáronseles fondos de propios y arbitrios, estableciéndose con tal fin que a la respectiva caja municipal se cubriesen 2 reales por cada res y cada cerdo que se beneficiara en los pueblos o que se extrajera de una provincia para el consumo de otra. Solo en el partido de Tegucigalpa se exoneró de ese impuesto a los que mataban reses y cerdos para las necesidades de sus casas, minas, haciendas y labranzas, gracia acordada por la audiencia en virtud de gestiones que hizo el alcalde mayor de Tegucigalpa y merced al apoyo que a la solicitud prestó el licenciado don José Cecilio del Valle como oidor fiscal de aquel alto cuerpo. Todos los habitantes del país, con excepción de los aborígenes, tenían que pagar las alcabalas, es decir, los impuestos establecidos por los negocios de compra y venta y por los de permuta, pero para que los indios no dejaran de llevar su óbolo a las arcas públicas, dispuso el monarca, a raíz de la conquista, o al menos poco después, que cubrieran el llamado tributo. Consistía este en la imposición anual de peso y medio que a los aborígenes se asignó y que debían satisfacer desde la edad de 18 años hasta la de 50. El tributo fue acordado en testimonio de vasallaje que al gobierno español estaban en el deber de prestar los aborígenes, y si al principio fue de 12 reales al año, se le hizo subir a 2 pesos por cédula del 1 de noviembre de 1591. Concedíanse rebajas en la capitación y hasta remisiones del total de esta en los años de malas cosechas y de completa pérdida de los frutos, y en caso de incendio u otras desgracias, podía la audiencia perdonarla a los tributarios del pueblo afligido por el infortunio, sometiéndose la gracia a la aprobación del monarca. Los indios de Costa Rica estuvieron libres del tributo mientras no se les consideró enteramente sojuzgados, y a los de Nicaragua les era permitido satisfacer la cuota en dinero o en frutos de valor equivalente. Como una prueba parcial de lo que producía a las cajas reales la capitación, puede ofrecerse un dato de interés respecto de los aborígenes del Partido de Gracias de Honduras. Pagaron estos en el año 1751 5.837 pesos 3.5 reales. Al venir en 1811 como capitán general, gobernador y presidente de la audiencia, el señor Bustamante suprimió el tributo en todas las provincias, pero el gobierno de España no aprobó lo hecho por aquel y sostuvo la capitación hasta el fin del régimen colonial. Fue el general Bustamante un jefe lleno de celo por los intereses de la corona y siempre procuró fomentar el progreso del país, desechando en lo posible los procedimientos dilatorios que estaban en práctica en el despacho de los asuntos públicos. Nunca han sido muy laboriosos los aborígenes, por lo común se han conformado con lo necesario para el sostén de la existencia material, sin mostrar grandes aspiraciones en el sentido de la mejora de condición. De los conquistadores españoles aprendieron varias industrias que ignoraban, y merced a ese beneficio pudieron lograr algún adelanto. Aunque, hay que decirlo todo, la tutela en que quedaron al perder su autonomía contribuyó a formarles el carácter apático y la índole tímida que los distinguen y que es un obstáculo a su progreso moral y material. Dificultábaseles muchas veces el pago del tributo por carencia de medios para cubrirlo, escasez nacida no solo de su poca laboriosidad, sino de su tradicional afición a las bebidas fermentadas, así como de la inveterada costumbre de gastar en fiestas religiosas el fruto del trabajo. En testimonio de esto merece recordarse que en 1799 comunicó la audiencia al rey don Carlos IV que los indios de algunos pueblos invertían en dichas fiestas una buena parte de lo que ganaban, que la embriaguez era en ellos un positivo defecto, que perdían su tiempo en vez de emplearlo en faenas útiles y que desnaturalizaban la religión, la que, según las palabras de los vocales de la audiencia, es esencialmente espiritual. En mérito de lo indicado, acordó aquel alto cuerpo, y lo dijo así al rey, prohibir que los indios dieran limosnas para ciertas festividades del culto y recomendar a los gobernadores y demás agentes administrativos del Reino de Guatemala que, de acuerdo con los párrocos, procurasen, por suaves medios, apartar a los aborígenes de las prácticas contrarias a la sana moral o al cristianismo, como eran las de celebrar novenarios de santos, con bailes en sus casas, velar con música cadáveres de niños, etcétera, etcétera. Nota, expediente comprendido en uno de los legajos de reales cédulas del archivo de la Audiencia Pretorial de Guatemala. Fin de nota. La población indígena vino decreciendo desde el siglo XVI, no tanto por los abusos de que en la conquista fue objeto esa raza, pues duraron poco tiempo excesos tan lastimosos, cuanto por la ebriedad, por los efectos de las pestes que ha sufrido, así como por la afición a la vida salvaje que arrastraba a muchos de los aborígenes a los montes. Para que se comprenda el espíritu de la colonización española, conviene hacer notar que el presidente de los Estados Unidos de América, John Quincy Adams, recomendó en un documento político, según el historiador señor García Peláez, la conservadora índole que a aquella distingue, contraponiéndola a las tendencias de destrucción de la norteamericana a propósito de la independencia de Texas. Así lo explica el citado escritor guatemalteco en la página 220, tercer tomo de las Memorias del Antiguo Reino de Guatemala. Concedíase a los aborígenes acceso a las carreras literarias y hubo algunos de pueblos de Nicaragua, Guatemala y San Salvador que obtuvieron título de abogado o de médico en tiempo del régimen colonial, señalándose por su clara inteligencia. El cultivo del trigo y de otros ramos importantes, la confección del pan, la herrería, la carpintería, la zapatería, etcétera, etcétera, son industrias que de los castellanos aprendieron los indios, favorecidos así estos por la nueva era iniciada al hacerse la conquista que tan radicales cambios produjo en estas regiones. Fin de sección 13.